Sudadera XL con el Joker estampado. Abajo lisa, brand de ley en el bordado. Ramos 34 lisos, anchos y enganchados. Pañuelo al lado, borra 7, 3 octavos. Hijo de los que la gente dice anda metido en malos pasos. La ropa floja con dibujos de payaso. Gafas oscuras con tatuajes en el brazo. Siempre los escucho pero no les hago caso. Check 1, 2, oh shit, otra vez llegó el boss y hoy ando más suelto que la greña de la Trevi. Soy pa' esos payasos más gorila que Ben Davis, como lo vio en la tele, tumbados XL, right smile now, left cry later. Me likean las rubias, un blond con la clica, pregúntale a Lizag y a los homies que me ubican. Click clack y se van todos los que en joder insisten, me ven brindar con Hugo y las del payaso triste. Viste el clavo ayuda, bordado antijuras, clasificación C, si me monto la bermuda. A los Cypress Hill fumando en el vecindario, a los Psycho Realm loco, el mundo es un barrio y ya somos varios, ya no estamos solos. Guacha pa' donde sea, somos un chingo de cholos. Porque uso la marca que se pone los reales. Cuando hay jales que lo valen y a la calle salen. Las apariencias engañan, insisto, han visto por la manera en que me he visto. Si subo al escenario me pongo Joker. Cuando compongo me pongo Joker. Todo lo que viene por moda se va, lo mantengo real. Patrocinador oficial, aunque oficial se oiga muy feo. Yo veo un oficial y me da por pararle el dedo. Pero bueno, creo que hoy veo a mi socio Yeo. Le marco a Diego y en un par de horas llego. Si siguen los temas, problemas y dilemas. Pero gracias a la agenda las valijas siguen llenas de Joker. Brand sigue sonando secan. Camarón se durmió y con la corriente se me van. Tú guacha el calendario o huele el armario. Si apesta nuevo es por la Joker ordinario. Me watchen y digan, mira ahí va el pelón. ¿Qué ser eso del payaso en la lisa y el pantalón? Cabrón, is the one, la marca que represento, la que está rifando en la calle en este momento. Acento mexicano, original, leal. Yo Joker Brand lo mantengo real. Porque uso la marca que se pone los reales. Cuando hay jales que lo valen y a la calle salen. Las apariencias engañan, insisto, han visto por la manera en que me he visto. Si subo al escenario me pongo Joker. Cuando compongo me pongo Joker. Todo lo que viene por moda se va, lo mantengo real. Yo, Joker Brown. El boss, el que mejor compone. Hype, el verdadero químico y sinfónico. MTL. Yo, si voy pa' la calle me pongo Joker. Cuando compongo me pongo Joker. Y cuando me pongo Joker. Cha, cha, cha. Si subo al escenario me pongo Joker. Cuando compongo me pongo Joker. Todo lo que viene por moda se va, lo mantengo real. Yo, Joker, bram. Si subo al escenario me pongo Joker. Cuando compongo me pongo Joker. Todo lo que viene por moda se va, lo mantengo real. Yo, Joker, bram. Ben Davis rifando aquí en Guadalajara. La marca que usa la raza tumbada. Bermudas, camisas, tramos y chamarras. Lo saben Ben Davis vistiendo la raza.